me ibas a querer. Mi amor tan sincero en ti no lo había confiado. Estabas conmigo, solo era por interés. Pero ya es muy tarde pa' ausentarme de tu lado. Estabas conmigo, solo era por interés. Pero ya es muy tarde pa' ausentarme de tu lado. Estabas conmigo, solo era por interés. Pero ya es muy tarde pa' ausentarme de tu lado. Más ausente, más presente te tendré. Porque tus caricias sí me tienen amarrado.